habla, baby, estamos activos. Brian Myers. Cambia el favo. Brian Myers. Mira, baby. A lo mejor es tu cuerpo. De la forma en que tú caminas. Sabe Dios si es la sazón. Sazón, porque sazón. Yo nunca he probado tu comida. A lo mejor son tus ojos. La forma en que tú me miras. Pero para que quede seguro. Cuando me imagino que te tengo encima. Tengo 50 pelcos en el pote. Hoy te voy a romper ese culote hasta que las baterías se te agoten. Baby, mámame el bicho hasta la última gota que bote. A ti te gusta que la boca te explote. Trágate este bicho aunque no te quepa. Baby, me he metido pepa. Yo estoy bien en pelco, dándote felpa. Yo no quiero que esto nadie lo sepa. Búscate amiga pa'l trepa. Cuando te lo meto el diablo se me trepa. A lo mejor es tu cuerpo. De la forma en que tú caminas, sabe Dios si es la sazón, sazón de sazón. Nunca he probado tu comida, a lo mejor son tus ojos, la forma en que tú me miras. Pero para mí que es seguro, cuando me imagino que te tengo encima. Si cocinas como caminas, me como hasta el pegado. Me quiero quedar contigo como un perro pegado. Eso allá abajo bien mojado, yo con el bicho bien parado en percociao. Chingando en un cuarto casuleado. Me sanalga, baby, hasta que la leche salga. Soy medio putito, no importa si eres una palga. Ponte en cuatro pa' jalarte el pelo y el lechar tu espalda. Pídeme que te le eche en la boca pa' que haga gaiga. A lo mejor es tu cuerpo, de la forma en que tú caminas. Sabe Dios si es la sazón, porque es que yo nunca he probado tu comida. A lo mejor son tus ojos, la forma en que tú me miras. Pero pa' mí que es seguro, cuando me imagino que te tengo encima. Mami, llegó tu cumbia aquí en la AB Quintanilla. Estoy loco por ponerte de rodillas. Te voy a cantar todas las canciones de Selena. Porque quítate la ropa que no te dé pena. Que me acabo de sumar dos y pues 204. Estoy loco por ponerte en cuatro. Estar toda la noche dándote maceta. Que mañana voy por el doctor a buscar otra receta. La única forma que no te lo meta es que te enregles. Por culo de abajo en la ducha eso se arregla. Un poco de agua con jabón pa' que le vale. Que bellaco y arrebatado todo se va. Esto es pa' chichar, pa' chichar, pa' chichar. Esto es pa' chichar, pa' chichar, pa' chichar. Esto es pa' pichar, pa' chichar, pa' pichar. Esto es pa' chichar, pa' pichar, pa' chichar. Esto es pa' chichar, pa' chichar, pa' chichar. Esto lo llevo lindo, toma tío, cabrón. Esto es pa' pichar, pa' chichar, pa' pichar. Esto es pa' chichar, pa' pichar, pa' chichar. Esto es pa' pichar, pa' pichar. Vamos a chequearlo, así vamos una par. Habla claro. Esta es la fama, me metí una puta atrás y te dije. Espera, dímelo, viejo. Neta, dímelo, Equalizer. Dímelo, Yankee. Genio. Genio. Estamos.